Con ustedes, Mundo Radial, el informe de X mensual para mayo y junio, redactado y presentado desde Oklahoma por Glenn Hauser. Después de 4 meses de silencio, nuevamente en el aire, LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, base Esperanza, Península Antártica, por los 15476, banda lateral superior. Captación confirmada con identificación por Stuart Austin, Inglaterra, el viernes 28 de abril a las 19:15. Igualmente con señal muy débil, dice Steve Lair en Michigan, el 3 de mayo a las 19:05 hasta después de las 21:20. En Paraná, Denis Gillet sintonizaba alguna emisión musical en 15476 o 7 alrededor de las 12:54 hasta 16. Pero el horario oficial de LRA 36 es de lunes a viernes 18 a 21, siempre bloqueada por Gabón hasta las 19. La emisora argentina en 530, Radio República, dice que ocupa la frecuencia desde el año 2000 y denuncia la interferencia ahora de otra emisora sin nombre en la misma 530. Así se informa en www.amplitudmodulada.com.ar vía Arnaldo Slain, conexión digital. Suponemos que la otra sea la voz de las madres, captada aún en Montevideo por Moisés Knochen a las 11 horas, una emisión no comercial en pro de los derechos humanos. Además, Moisés Knochen escucha a diferentes horas a lo largo del día en 6215 a Radio Baluarte, Puerto Iguazú, con buena señal, siempre con audio bastante malo, programas religiosos. Parece la misma captada en Portugal por Carlos González en 6214.1, cambiando del español al portugués a las 22. Desde Paraguay, Adán Murk informa en conexión digital de Radio Continental Buenos Aires en 11131, banda lateral inferior a las 0847, calidad excelente. En 2380, armónico argentino de 1190, LRA 15, Radio Nacional San Miguel de Tucumán a las 0855, fuerte con tangos. En la misma 2380 kilohercios se alista la brasileña de 120 metros, Rádio Educadora de Limeira, São Paulo. No obstante, captada en Jarinú, estado de São Paulo, por Rudolf Grimm y Martín Carlos Geni, otra emisora de 1190 irradiando segundo armonía. En este caso, Radio Mineira do Sul, Passa Quatro, Minas Gerais, a las 21:20 com programa Sabadão Sertanejo. Em panorama atividade de X, Célio Romais informa que a Rádio Globo do Rio de Janeiro reactivou suas 2 frequências de onda corta, 6030 e 11805, desde o 18 de abril, captada primeiro por Josenir Gonçalves, Paraná. Aquella se dirige al centro occidente del Brasil, mientras esta llegó tan lejos como Portugal, captada por Carlos Gonçalves de las 19:35 hasta cierre repentino a las 20:48. En Paraguay, Alan Moore sintonizó a la otra Radio Globo de São Paulo en 19:170, 2x9585 a las 18:33, fuerte con desvanecimiento. En Brasilia, para el grupo Radio Escutas, Lucio Heiser reveló que las pruebas DRM en 25885 estaban para comenzar desde la primera semana de mayo, con antena en la torre de Radio Justiça. Anota también mejores señales de Radio Guaíba en 11785, pero en otras partes del Brasil y aún en Portugal sufre interferencia de la superpotente Radio Nacional de Amazonia dentro de 5 kHz en 11780. Carlos González sintoniza a su banda lateral superior a las 23 con noticias. Luis Chaini Neto en São Paulo considera a Radio Guaíba muy ecléctica, con periodismo detallado y audio muy bueno tanto en 6000 como en 11785, con música tradicional de altísima calidad. que lastima la severa interferencia de RNA. En Ceará, Isaac Rosa se ha quejado a la agencia Anatel para que una se cambie a 11.795. Desde Bolivia, se ha reactivado Radio Ijimani en 6025, especialmente cuando hay partidos de fútbol, dice Manuel Méndez, España. En contacto con su nuevo gerente, señor Arturo Cruz, se entera que están remodelando con nueva página web vía www.comunica.gov.bo, donde escuchamos su identificación. Agrega Manuel que Radio Santa Cruz es otra boliviana que se suele escuchar en España, en 6134.8, después del cierre a la medianoche de Radio República. Además, Radio Santa Cruz es la emisora que mejor confirma de Bolivia, por lo menos siempre que se envíe ayuda para el sello de retorno. Quedan orgullosos de su programa El Maestro en Casa. Arnaldo Schlein sintonizó a otra boliviana reactivada en 5983.71, Radio Cooperativa Huanuni, desde las 11.04 a 11.25, con música tropical y noticias. En Uruguay, Moisés Knochen escuchaba programación católica desde WEWN en 4.545 a las 22.43, y luego con misa local hasta cierre a las 00.29. Desde Colombia, Rafael Rodríguez sintonizaba la misma dos noches después, 4545.5, mencionando Tupiza, Bolivia. Así es que parece ser Radio Virgen de Remedios. Radio Habana Cuba no puede decidir qué idioma transmitir de 00 a 0030 en 17705. Según su horario publicado, debe ser el quechua, pero Adán Moore y yo la sintonizamos en árabe, y otra noche la encontré en portugués. A las 00.31 sintonicé mezclas de las emisiones de La Habana en 15.230 y China vía Cuba en 15.120, ambas en español por ambas frecuencias, y además por las mezclas espurias de 15.010 y 15.340. Entonces, a las 00.49 capté a Radio Habana Cuba en 12.280, o sea 2x6.140. Dino Blois adelanta la triste noticia que el 26 de abril falleció a los 85 años en Virginia Juan José Betancourt, nativo del Uruguay, periodista y locutor de La Voz de América de 1968 hasta 98. Desde México, Dr. Julián Santiago Díez de Bonilla puede escuchar casi todos los viernes a la clandestina Radio Insurgente alrededor de 6.000. Desde antes de las 20 hasta las 20:50, tiempo universal. XEXQ, Radio Universidad de San Luis Potosí, haciendo grandes esfuerzos, sale al aire. Muchos problemas con su vetusto transmisor, pero con deseos de estar al aire en sus 6045 kHz. Esperamos todavía que vuelva al aire Radio UNAM en 9600 con su nueva potencia. En Noticias de X sugiere Roberto Edgar Gómez Morales que para entender más sobre la ley de radio y televisión y telecomunicaciones de México, visite www.noalaleytelevisa.org. Para enterarse de las diferencias entre el español y el portugués, escuche el programa bilingüe de Radio Exterior de España o Español no Brasil, el viernes a las 18.40 en 17.595. John Kellerman en Texas encontró un cambio de frecuencia desde Radio Vaticano para sus emisiones en español entre 01 y 0230, 9610 en vez de 9605. Parece para evitar La Habana en 9600. Además, José Miguel Romero en España captó a Radio Vaticano en español hasta las 12 en 11.740. Parece un nuevo servicio. Dino Blois en Florida anota que no se escucha más a la BBC a las 00. Suprimieron esa hora a fines de marzo, dejando una sola hora en español a las 03 y en dos frecuencias en vez de cuatro, 7325 desde Inglaterra y 6110 vía Guiana Francesa. Visitando a las Islas Andamán, Jose Jacob descubrió Radio Bangladesh en nuevas frecuencias, de 0730 a 0815 en 7250 o 7315, a las 16:15 7:50. Esta captada también a las 17 por Hiroshi Tokusa en Japón, y a las 01:25 por Alokesh Gupta en la India, siempre en idioma bengalí. Parece un nuevo transmisor. Durante muchos meses, Bangladesh contaba con solo una frecuencia de onda corta, 7185. Desde el 11 de mayo a las 09, silenciados los sitios transmisores de ondas corta y media en Grecia, de Kavala y Rodos. Por razones incomprensibles, La Voz de América y sus emisoras hermanas decidieron cerrar estos equipos tan potentes sirviendo a tres continentes. Igualmente es mala noticia para los oyentes de La Voz de Grecia, que ahora utiliza solo su planta inferior de Avlis. Reactivada la sola onda corta de Ghana, GBC, 4914.75, desde mediados de abril, captada a las 19:42 por Ignacio Sotomayor, España, y algunas noches después, a las 19:47 por Zaharias Liangas, Grecia. Quedó muda desde febrero. Supo Chris Greenway de sus amigos en la emisora que esperaban repuestos y además contemplan comprar un nuevo transmisor para reanudar el servicio exterior. Hay otra africana en la misma frecuencia, Kenia, escuchada por Mark Feldhuis, Holanda, en Ventana de X, cerrándose con himno nacional a las 19:16 por los 4914.96. De vez en cuando todavía hay onda corta en Uruguay. En Rio Grande do Sul, según nos informa en su panorama, a mediados de abril, Celio Romais sintonizó a emisora Ciudad de Montevideo a las 17:55, con señal excelente en 9650. Después de dos meses de silencio, Radio Líder Colombia se reactivó el 14 de mayo para el Día de las Madres, captada en California alrededor de las 10 horas por Ron Howard en 6139.8. Pero el 17 de mayo había redesaparecido, observa Roger Chambers en Ontario. Cuatro países de Centroamérica se cambian a hora de verano y a vigente tiempo universal menos 5 en Honduras, nos informa Elmer Escoto. Además, en Guatemala, Nicaragua y a partir del 21 de mayo en El Salvador. Para los diexistas se mejora la posibilidad de X por la mañana, las emisoras de ondas media y tropical abriéndose una hora más temprana antes de la salida del sol. Queda posible de X aún en 11 metros el 2 de mayo a las 00:23, durando media hora, con flujo solar de 93, Alan Moore en Paraguay sintonizó a una señal fuerte del pequeño retransmisor de KOA, Denver, Colorado, en 25950, con béisbol, según su informe, en conexión digital. Programas de X es una nueva página web para escuchar los diferentes espacios de onda corta, es.geocities.com/programasdex. Gracias a los esfuerzos de los colegas José Bueno y José Miguel Romero de España, José Elías Díaz, Venezuela, Omar Soma, Argentina y Dino Blois, Estados Unidos. Se finaliza así un tal programa de X, Mundo Radial, grabado el 4 y 17 de mayo de 2006, por quien les habla, licenciado Guillermo Glenhauser.